Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210, en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. Oye, ahora, eso es en cuanto a las leyes civiles, en cuanto a las leyes religiosas. ¿Hay alguna presión por parte de los sacerdotes hacia el interior de la propia Iglesia Católica para reformar sus propios reglamentos y permitir que, vamos, eliminar el celibato? Sí. No hay generalmente así como una tendencia como la hay, por ejemplo, en Estados Unidos o en algún país de Europa, en Alemania, donde la mayoría son luteranos. ¿Es el mundo? No, también hay en África y en Asia. El mundo oriental eslavo, por ejemplo Rusia, Tierra Santa, tiene también clero casado, católico. Pues hay un precedente, hay un antecedente. Así es. ¿Eso puede facilitar que se dé en regiones donde no existe? No, fíjese que no, porque ellos mismos, los que tienen clero casado, dicen la solución no está en que haya clero casado, la solución está en que los que son ministros de veras trabajen con todas sus capacidades. Pongamos el caso de Teresa de Calcuta. Imagínese, si fuera una mujer casada, ¿cree que hubiera hecho lo que hizo? O el Papa Juan Pablo II, si fuera casado, ¿hubiera hecho lo que hizo? No, a lo mejor no lo dejaban las señoras de muchas cosas, ¿no? Es una realidad. No, es una realidad, muchas veces. Es una realidad. Y los mártires de Cristo Rey, que supieron dar su vida, pues muchos eran casados inclusive, pero ahí se veía como la fidelidad a Cristo y la fidelidad a su fe era más fuerte que el deber conyugal o la atención a los hijos. Uno de los mártires laicos que declaró santos Juan Pablo II en el 2000 es Manuel Morales de Chalchihuites. Él tenía su esposa y tres hijos, y dice la historia que cuando lo iban a fusilar atraparon pues al párroco del lugar, en Chalchihuites, Zacatecas, y dos jóvenes no casados y él casado, Manuel Morales, y el señor cura le decía: respétenle la vida a él porque es casado, tiene tres hijos. Y que Manuel mismo le dijo: mire, señor cura, aunque yo sea casado, yo le encomiendo a mis hijos a Dios y él cuidará mejor de ellos. Y también fue muerto ese día, el 15 de agosto de 1926, se me hace que fue cuando comenzó la persecución violenta de calles, 26. Un 15 de agosto. Y en la actualidad hay un sobrino de él que se llama igual Manuel Morales y es sacerdote ahí en Chalchihuites. Yo me imagino a un ministro de iglesia diciéndole a su mujer: ahorita vengo, voy a que me sacrifiquen. Y a la mujer diciéndole: pero llegas temprano a cenar. Sí, sería limitante. Así es. Si para emprender cualquier actividad en la vida tienes una libertad, para poder realmente realizarlo. Si no, yo conozco a maestros que por dedicarse a su especialidad han renunciado a casarse. No, y además es muy muy muy común que se diga: hijo de maestro, mal educado. Puede ser. Porque se dedican más a los hijos ajenos, a la escuela, que a sus propios hijos. Ajá. Dentro precisamente de su currículum, usted estuvo encargado de disciplina en el seminario. ¿Eso implica que Ramón Godínez es duro? No, pues no creo que sea duro, al contrario. El cargo de ser su formador sí requiere sujetarte a un reglamento y urgir a los alumnos: mira, este es tu reglamento, debes acostarse a tal hora, levantarte a tal hora, estar en la oración tal hora, ir a jugar a tal hora, cumplir estos trabajos, estas tareas, etcétera. Y pues pues esa es la tarea de uno. Pero sin embargo, sí ha tenido usted tareas muy difíciles, particularmente difíciles. Ya después me confieso y le pediré perdón, pero primeramente déjeme decirle que a mí me parece que usted ha sido el abogado del diablo en aspectos muy importantes relacionados con la iglesia en Aguascalientes. Particularmente, usted vino en un momento crítico para la iglesia en Aguascalientes. Vino, bueno, prácticamente a desplazar al obispo que estaba en ese momento. ¿No estaba cumpliendo bien su función? No, él dejó de ser obispo porque cumplió la edad, que normalmente es a los 75 años, aunque él se retiró a los 72 o 73. Él es del 20, de 1925 y renunció en el 78, en el, perdón, 98. Tenía 73 años. Él ha estado sufriendo desde que yo lo conozco, desde joven, diabetes. Entonces eso lo debilitó mucho, pero fue un obispo excelente aquí, con un pontificado largo. Duró 14 años en Aguascalientes. Porque casualmente las dos ocasiones en que ha habido cisma en Aguascalientes, por decirlo de algún modo, ha sido cuando el doctor Salvador Quesada Limón y cuando el doctor Rafael Muñoz Núñez. En esos casos, son los únicos dos casos, bueno, los que recuerdo, por supuesto, ¿verdad?, en que se han nombrado obispos auxiliares. Así es. Sí, yo no vine como obispo auxiliar, yo vine como obispo sucesor, sí, de él. Así es. Yo era obispo auxiliar en Guadalajara, pero aquí llegué como obispo de Aguascalientes, tengo 7 años. No, hizo una labor muy bonita don Rafael Muñoz, y lo estiman mucho los sacerdotes de aquí. Vive él. Sí, como no, por supuesto. Sí. Es apreciado. Es muy apreciado, sí. No, hizo una labor excelente. Y don Salvador Quesada, sí, aunque le tocó pues el año, los años del concilio, cuando hubo una renovación de la iglesia muy profunda, entonces eso hizo crisis prácticamente en todo el mundo, ¿verdad? Sí, fueron años muy difíciles aquí en Aguascalientes también, en los 70s. El concilio fue del 62 al 65. Luego vino la reforma del calendario, la reforma de la liturgia, las concelebraciones de muchos sacerdotes. Una misa antes no se usaban y desde entonces empezaron a usarse. Muchos cambios que hubo. El interés de los laicos, fieles laicos, para intervenir en asuntos de la iglesia, en liturgia, en distribuir la comunión, en exponer un tema, ¿verdad? Entonces eso chocó a muchos. Y no podían escapar los sacerdotes, así es, obviamente. Así es. Pero cada época ha tenido realizaciones muy valiosas. Yo soy el sexto obispo en 100 años que lleva la diócesis. La diócesis se creó en 1899. A mí me tocó celebrar 100 años en 1999. ¿Verdad? Como abogado, ¿cómo es usted? Pues supone que el abogado tiene que ser malo. Así es. No necesariamente. Buen abogado, pero malo. Abogado quiere decir que es cercano a la parte débil y debe ayudar. La figura más adecuada que Cristo quiere que viva uno de sacerdote y obispo es pastor, hermano, amigo o padre. Padre se usa muy más, a cualquier sacerdote se le dice padre, aunque sea muy jovencito. Hay muchos recién ordenados sacerdotes. ¿A poco tú eres padre? Pues sí, sí soy padre. ¿Verdad? Yo tengo un hijo sacerdote. Ah, mire. Bueno, él nos adoptó como padres a mi esposa y a mí. Ah, eso es. Él es de aquí, de los Agustinos, de los de San Antonio. De San Antonio, sí. Está asignado ahorita a Michoacán. Ah, muy bien. Pero sí, efectivamente, el otro día lo vi, vino a oficiar aquí una misa aquí a San Antonio, y se me hace raro verlo, y pues sí, tan joven. Pues decirle padre. Así es. Dentro de los pendientes que dejó don Rafael Muñoz Núñez, él dijo en una entrevista previa a que usted lo sucediera, que en la diócesis había unos errores, y era no haber programado una formación religiosa más ambiciosa o de mayor penetración para el pueblo de Aguascalientes. ¿Qué ha hecho Ramón Godínez con respecto a ese pendiente? sí, el que participen los fieles laicos en la vida de la Iglesia es un desafío de todo el mundo. Un estudioso del concilio decía que el laicado, el mundo de los laicos, es un gigante dormido. O sea, en cuanto que los fieles laicos tienen que ser fermento, luz, sal del mundo. Esa es la imagen que pone Cristo en el Evangelio. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Y básicamente en dos campos, en el campo intraeclesial y en el campo extraeclesial. Por ejemplo, el mundo de la comunicación, que ustedes lo conocen por arriba y por abajo. Ahí no es tarea del sacerdote o del obispo o del papa el penetrar en los medios, como lo hizo Juan Pablo II, por ejemplo, pero él presentando pues a Cristo y los valores de la Iglesia en sus viajes, que fueron numerosos. Pero los laicos tienen que hacer eso que hizo el papa en sus 104 viajes. Los laicos lo tienen que hacer todos los días. ¿Me explico? Ser veraces, ser respetuosos, saber dialogar, escuchar críticas y no molestarse, etcétera. Eso es tarea de los laicos. Y de don Rafael Muñoz decía, para que puedan los laicos de veras ser fermento, necesitan formarse. No nomás porque son bautizados ya por eso lo van a hacer. Es necesario que estudien y que reflexionen qué nos enseña Cristo, qué nos enseñan los que han sido modelos en el mundo de la comunicación, ¿verdad? Por ejemplo, San Francisco de Sales, un hombre que vivió allá en 1400, fue un hombre muy cuidadoso de lo escrito y de lo y de programas de formación. Él fue obispo de Ginebra. Él vivió en un mundo calvinista, esa parte de Suiza y de Francia, y sin embargo ahí él escribió cartas, miles de cartas, predicó y fue director espiritual así de personas individuales. En esa tarea la tiene que vivir el laico. Por ejemplo, el que es padre de familia con sus hijos, el que es director de una empresa con sus trabajadores, el que es maestro con sus alumnos, ustedes que son comunicadores con su auditorio. ¿Me explico? Y el señor Rafael Muñoz decía, pues hay que ofrecer programas de formación sobre Cristo y su doctrina a este mundo de los laicos. Ahora, ¿qué he hecho yo? Desde cuando don Rafael Muñoz se elaboró lo que se llama Segundo Plan Diocesano de Pastoral, que trata de vincular la acción de la Iglesia, que no se reduzca solo a lo litúrgico, sino que abarque también el estudio de la fe, la catequesis que se llama, y también la presencia de la Iglesia en la sociedad, pastoral social. Esos tres mundos o tres sectores deben relacionarse. Y el plan diocesano de pastoral eso busca, que lo litúrgico tenga también estudio de la fe y que tenga también proyección a la sociedad. Y en la actualidad estamos procediendo ya a un tercer plan diocesano, porque el segundo lo terminó don Rafael ya para irse en abril 98. Yo llegué en junio 98. Y este plan estaba como para 5 años, ya llevamos 7. Ustedes habrán oído que va a haber un censo y una encuesta en las parroquias. Ese es para, no para competir con el INEGI, sino más bien para que ni los... Con Mitoski. Ni con los encuestadores, no. Sino para que los mismos fieles laicos en cada manzana geográfica entren en contacto con las personas y que le puedan servir de enlace al párroco. Oiga, yo aquí vi a un enfermo que que nunca lo ha visitado el párroco, el sacerdote. Yo aquí vi a una familia que está muy sentida porque el párroco no le quiso hacer los 15 años a su hija. Vaya por favor a visitarla. Ya le dije que le iba a decir que fuera a visitarla. Esta familia no se saben dialogar, están ya en un tris para hacer el divorcio. Por favor, ayúdela. Esos elementos son los que tiene que ir viendo el laico, ¿verdad? Y que el laico también diga, yo voy a traerte a alguien para que te oriente en esas dificultades y no lleguen al divorcio. Yo veo que este muchacho está muy deprimido y que posiblemente tenga tentaciones de suicidio. Yo voy a visitarlo, voy a traer a fulanito que le puede ayudar. ¿Me explico? Esos elementos que yo creo que van a vitalizar mucho a cada parroquia. O sea, prácticamente estamos hablando de un plan de penetración. Así es. De repenetración dentro de la sociedad. De penetración, porque actualmente estamos a dar los servicios en el templo, ¿verdad? Y quien venga al templo está abierto para todos, pero no van todos. Van menos del 20% de los que deben venir. Que menos necesitan. No, todos necesitamos. Todos necesitamos. Y que no asisten. Pero en este plan diocesano, desde con el señor Muñoz y para el tercer plan diocesano, queremos que cada parroquia, si tiene 100 manzanas, que se divida por pequeños sectores y que en cada sector haya líderes, dirigentes de esos grupos, para lo liturgio, para lo catequético, para la penetración social, para la atención de enfermos, etcétera, en cada sector, de modo que no esté nomás el padre esperando aquí al templo, sino que le digan, mire padre, aquí en esta parte, la última manzana de la parroquia, hay un muchacho con mucha depresión y quiere suicidarse, ¿quiere que lo llame para que usted le hable? Ándale, tráemelo. ¿Irán a tener tiempo los sacerdotes para atender eso? Sí, porque no es nomás los sacerdotes quienes van a hacer eso. Para un matrimonio que está para divorciarse, pues será otro matrimonio que le va a ayudar. Para un joven que está con tentación de suicidio, va a ser otro joven que le va a decir, vente, estás enfermo, vente para jugar, vente aquí para oír música, tú tienes buena voz, te vamos a meter en el coro, qué sé yo. Toda una gama de actividades en donde los fieles laicos, aunque no sea el coro de los mártires, ¿verdad? Pero que vente al coro. Aunque sea el coro de las vírgenes. ¿Cuándo inició ese procedimiento? ¿Cuánto tiempo les va a llevar? Sí, ¿están elaborándolo ahorita o ya está? No, ya está en camino. Inició con un periodo largo, primero de sensibilización entre los sacerdotes, y luego ahorita estamos en un segundo tiempo que llamamos descripción de la realidad y de la doctrina que debe estar en la base de este plan, y luego un tercer momento será señalar líneas de acción. Eso es el plan de pastoral. Estamos ahorita en la segunda etapa, descripción de la realidad, por eso el censo y la encuesta, y luego sigue descripción de la doctrina. O sea, la doctrina no es la constitución política, no es una ocurrencia del obispo, ¿verdad? La doctrina es la persona de Cristo, la doctrina de Cristo, la revelación que tenemos en la Biblia, la historia que ha tenido Aguascalientes, en qué etapa vamos, cómo se deben atender los ancianitos, los adultos, los jóvenes, hoy, en 2006, y para un horizonte de 10 años, 5 años, 10 años en el futuro. Eso es lo que se llama plan. Okay. ¿Verdad? Para 10 años, un mínimo para 10 años. Así es. Y en este momento, inevitablemente, también queda pendiente otra pregunta. O sea, definitivamente eso es el acercamiento de la iglesia hacia la gente. Pero, ¿qué está haciendo la iglesia para volverse atractiva para que la gente acuda a la iglesia? Sí, es un desafío importante hoy en todo el mundo. Juan Pablo II hizo una labor extraordinaria de hacer atractiva a la iglesia, ¿me explico? Con su ángel que él tenía, ¿verdad? De un hombre extranjero, de Polonia, eslavo, de raza, y sin embargo tan penetrante en el mundo nuestro latino, o en el mundo sajón, o en el mundo musulmán, prácticamente todos los mundos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo nosotros es que cada uno trate de ser primero buen testigo de la fe, que lleve uno una vida coherente, no, que no nomás sea de palabra. No ser, sino también parecer. Así es, así es. Y yo veo que sí estamos viviendo un tiempo maravilloso. Por eso cuando dicen que el 2006 va a ser un año muy complicado, generalmente así en los reportajes se dice, pues tendrá complicaciones como cualquier tiempo, pero es un tiempo también espléndido. Vivimos libertad religiosa que en otros periodos no teníamos. Tenemos también una educación, aunque dicen que estamos con una calificación baja, sin embargo la cobertura cuantitativa es muy, va creciendo, aunque hay rezago, hay que superar también ese rezago educativo, ¿verdad? En el mundo de la iglesia pues necesitamos más templos, pues se están construyendo, necesitamos más sacerdotes, pues estamos trabajando en formarlos, ¿verdad? Yo veo pues que sí hay vitalidad. No estamos con las angustias de los que sufrieron los huracanes allá en el sureste, que tienen que reconstruir sus calles, sus casas, sus campos de trabajo, etcétera. No estamos con los problemas de Irak, ni menos de Estados Unidos, que están así con el pánico de que lleguen los terroristas y echen bombazos aquí y allá. No, México no, gracias a Dios, no es blanco para ellos. Pero entonces, en ese sentido, yo sí veo como muy, como con mucha esperanza el presente y el futuro. Y aún así, con todo y el optimismo que usted comenta, el 11 de octubre del año pasado usted dijo que actualmente el 50% de los católicos ya dejaron de ir a la iglesia. A misa dominical. Entonces, bueno, a lo mejor los tiempos son optimistas en cuanto al terreno social, pero para la iglesia como que la cosa se está poniendo grave. Sí, son desafíos muy importantes. ¿Y qué piensan hacer para ser atractivo a la iglesia? Pues, espero que no vayan a poner una banda de... No. Pero es muy... hay mucho esfuerzo. Ustedes habrán notado cuando van a misa que siempre hay un equipo de liturgia, no sé si lo han visto en catedral, que van uniformados, que procuran leer bien, que el coro canta bonito, que el sacerdote trata de presentar la homilía breve, inteligible, atractiva, ¿verdad? Pues ese esfuerzo es el que se está haciendo de que los laicos participen más en las labores intraeclesiales. Pero siempre estamos diciéndoles a los laicos, tu labor no se reduce nomás a esto que haces dentro de la iglesia, tu labor está también en el mundo, en tu familia, en tu trabajo, en tu modo de descansar, en tu sentido crítico ante los medios, ¿verdad? En tus tareas también de como formador de opinión, aunque no te dediques a la comunicación, pero tú eres luz del mundo, sal de la tierra, entonces tienes que dar buen ejemplo. Ese esfuerzo. Y los jóvenes, de hecho, sí están respondiendo, aunque según su carácter de joven, es como muy maleable. Hoy están a 100 de entusiasmo y mañana están a 20 y a 0. Pues así tienes que caminar.